Bueno, buenas tardes a todos, Emilio, Nicolás, Michelle, Troller, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? El resto silenciados, no oigo ni a Nico. Ni no, a... si yo los saludé, ay, hombre, sí, ahora ¿cómo va? Me oigo. Pero con ganas, Nico, duro. Bueno, Nico, ¿quién ganó el tuit de ayer, por favor? Ah, sí. Ay, hombre, sí, habíamos quedado con esa deuda pendiente. Tiene usted toda la razón, mira. Había ganado uno muy bueno. Sí, no. En homenaje a Michelle. Sí, exacto. Mire, el ganador del tuit de ayer. A la pregunta. Sí, espérenme un segundo que aquí estoy buscando. Creo que es un man que es un monstruo. Mire, aquí está. El ganador del tema del día, que fue la última vez que te intoxicaste, ¿no? Ese fue el tema del día de ayer. Entonces, un par de ganadores, varios ganadores. Impresentable, que dijo, a mí me pasó parecido a Jaime, también fue en Madrid, pero Cundinamarca, con una salchipapa que tenía una salsa tártara un poco rancia. Saludos a la mesa. Baskerville dijo, hace poco me comí un tamal y llevaba como un mes en la nevera y la señora me dijo, está fresquito. Saludos a la larga de frenos, mi chinga. Y Feropina dijo, por copiar una receta de Masterchef y terminé intoxicado. Ahora un minuto, ese sí despacio porque ese es el ganador. Ah, ok. Por copiar una receta de Masterchef y terminé intoxicado. Ahora Michelle y yo tenemos algo en común. Por comernos algo del programa nos terminó haciendo daño. ¡No! A mí me parece que gana esta semana. Sí, es muy buen tuit. Demasiado creer. Bueno. Es muy bueno. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Michelle? Pues según los estudios, Orly tiene menos 35. Yo tengo menos 17, Car menos 16, Nico menos 11. Todos en negativo. Sí. No, pero tú tenías dos puntos. Yo tenía dos puntos, sí. No, negativos. Ahora tienes menos 16. 17. ¿Qué pasó ayer contigo? Que no sé. Cosas personales. No, bien. Cosas médicas, pero aquí estamos. No, estoy diciendo en el aripazo. ¿Por qué fallaste tanto? No, pues es que no estaba. Pero me dijeron que tampoco estuve, que no respondí nada, de hecho. Pues por ahí se oyeron unos gemidos. Ah, gemidos. Sí, eso sí. No, yo no hablé por eso. No, pero sí hubo un par de. Ay. Sí, Jaime. Hubo un par. Ay. Es que mi Jaime. Bueno, menos. Bueno, hoy se reunieron en Arabia Saudí, los gringos y los representantes de Rusia. Y básicamente el resumen es que lo van a tratar de resolver sin Europa y sin Zelensky, que me parece una vaina muy loca. Sí. Pero en resumen, faltan días para las condiciones no están dadas para que Trump y Putin se encuentren cara a cara. Eso va a tomar un tiempo, porque es que acuérdense que el señor Lavrov, que es un señor que da miedo, no ayuda mucho porque él mira con mucha desconfianza a los gringos. Con toda razón. Estuvo Rubio con dos asesores, tres rusos. Hablaron como 5 horas y no, que les fue bien, pero que pues que no pueden decir nada. Que falta mucho camino por recorrer. Mm. Pues que lo que me parece increíble es que no metan a Ucrania. O sea, el señor de la guerra. Sí. ¿Le están resolviendo la guerra a otros manes? No, sí. Es increíble. No, pero ese ahora eso es le pasa que por no quiere, lambón, ¿no? Y por estar pidiendo todo el día plata, ¿no? Ah, bueno, Zelensky, sí, eso sí, no él se la ha pasado en esas, ¿no? Inconcebible. Pero hay una cosa que los europeos sí propusieron y es que ellos puedan mandar un ejército de paz que se instale en Ucrania y Trump dijo que a eso... Digamos, eso le parecía bien hasta ahora. Bien, pero hasta que le digan, hasta que diga que quejarte era. Que bien, pero que conclusión, no entre, que no entre Ucrania. Trump en es el dueño del mundo. Sí, exacto. A eso voy a arreglar la paz de Rusia y Ucrania, pero sin Ucrania, no tanico. No, pues 5-8. Además, también dijo ayer que iba a hacer la paz, pero a la fuerza. Claro, qué frase, ¿no? Sí. Vuelvo y repito, ¿cómo hace uno la paz sin, o sea, sin es como Japón y mayor, Estados Unidos, ridículo. Claro. Cuando Japón se rindió, pero no, Japón no va, un representante de cualquier parte que no sea Japón, ¿cómo es eso? No, por eso, no tiene ningún sentido, no tiene. O sea, la paz la definen entre los dos el agredido y el que agrede, las dos personas. Y acuérdese de mí, se los digo, que a Zelensky le va a tocar que todo lo que se tomó Rusia se quede Rusia con esa vaina. O sea, ¿usted cree que eso no tiene manera de... No hay como. Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día, ¿qué te recetaron de por vida? A mí, pastilla para la tensión. A mí, yo, la de los triglicéridos, ¿cómo es que se llama? Ay, pues está tan escasa esa pastilla. Esa me toca tomarla toda la vida. Pues yo se la consigo y es a $1, ¿no? Se llama Trilipix, creo que se llama. Pero usted, debería troller, saber usted para tiene no como saber 50 para... de por vida, ¿no? Sí. La que realmente tengo de por vida, fijo ya. Sí. Es la aspirina, la cardioaspirina. Ah, la cardioaspirina, claro, sí, sí. Pero yo creo que las drogas del colesterol van a ser de por vida porque ya llevo 30 años y no tiene cara de que mejore. Eso ya me hicieron unos estudios y es un factor genético que entonces no digamos la única manera es con droga tenerlo. Me pasa igual. No pude salir de la droga. Lo intenté muchas veces. Y definitivamente. Lo único que hice fue cambiar de droga. Sí, exacto. Bueno, ¿y tú, Michelle? De por vida no, tengo como por temporadas algunos, pero tamoxifeno, por ejemplo, es uno que viene esta temporada, lo estoy tomando. ¿Para qué es? ¿Para adelgazar? ¿De por vida? No, ayudan a reducir el riesgo de cáncer de seno. Bueno, no, yo solamente la única que de por vida tengo, porque lo del colesterol, pues es que yo no me hago esos exámenes porque termino uno con pastillas. También sí. Entonces, cada cual tiene su cuento. ¿Cuál fue la que dijo otro que es de por vida que no le paré bola? La aspirina. Cardioaspirina, 81 miligramos. Ah, no, yo no, a mí nadie me la ha recetado, yo me la tomo. Pero no hace falta todos los días, ¿saben? No. He hablado mucho, por ahí tres veces a la semana es suficiente, porque eso dura un tiempo, eso no es... Y bueno, y cuando se va a hacer algún tratamiento, tiene que dejarlo una semana antes, ¿no? Sí, para que no se... Porque es anticoagulante, no se encharque pero anticoagulante en la sala de... gay. Bueno. No es, eso no es serio. No es pero un anticoagulante, sí parece... de verdad, exacto. Es que... No, eso es un anticoagulante gay. Pone más líquida, gay. Digamos, la sangre. La sangre, sí, bastante más líquida. Pero evita eso, sí, trombos, no, ayuda mucho. Uno... Ese me lo receté yo personalmente. ¿Para qué hablar con alguien de eso? Bueno, sí, hay gente que tiene diabetes y que le toca todos los días. Sí. Eso ya se ha mejorado mucho. Eso ya no toca en el estómago. Son parches, vainas. Sí. Eso ha mejorado mucho. Bueno, pero entonces todos estamos recetados. Sí. Sí. Pero eso de los triglicéridos, Nicolás, o del colesterol, eso es relativo. ¿Por qué? Pero bueno. ¿Por qué? Pues porque es por estar pendiente que el número no suba de 190. Ah, sí, claro. A mí me toca porque a mí se me disparan, no sé, a 500. ¿En serio? Sí, sí, perfectamente. Pero los triglicéridos. Sí. Y mi colesterol bueno es muy bajito también por un factor genético. Entonces no hay manera de que suba el colesterol bueno y los triglicéridos pues a 2000 pues es una bomba atómica. Entonces pues claro. Tómese algo para los triglicéridos. Bueno, mijo. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos a comenzar con Sir Paul McCartney y un tema de su disco New del año 2013. Esto creo que lo produjo Mark Ronson y se llama así, Save Us. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que somecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Heidi Klum, linda. Guapa. Mayor pero linda. Muy linda. Sí. Pero mayor. Pero linda. pero mayor. Trono. Pero linda. ¿Cuántos tiene? 50 ya, ¿no? No, para Carr no. Más. Yo creo que un poquito más. Sí. 51, sí. Mm. Apenas. Sí, Clyde Clum, perdón, se ha convertido en un ícono de belleza por compartir también los consejos que pues ella no esconde o no escondía. Actualmente sigue en America's Got Talent. La semana pasada habló con Real Simple, un medio de comunicaciones, con motivo de la última presentación de su último proyecto publicitario con una marca de cuidado personal. Y confesó dos cosas que no me disgustan, pero tampoco me gustan. Y sin dudarlo dijo, tengo un pelo en la barbilla. Bien. Y en las tetas. Bien, me gusta. Diría que son tan largos como mi dedo meñique. Y no me los pienso quitar. Pues me parece un poco... Debería no comentar esas vainas, ¿no? No, a mí me gusta que lo comente, pero que se quite el pelo. ¿Pero por qué? No se lo va a quitar. ¿Pero por qué no se lo va a quitar? Para eso es un landmark. Pues si no quiere. Pero pues un pelo... Bueno, guapos, ¿qué tiene guapos? No nos quedemos ahí, guapos. Bueno, yo tengo una mujer que acabo de descubrir y que me pareció espectacular. Y ella se llama... ella se llama Jana Beswedenhout. ¿Quién es? Es la madre de dos hijos de Errol Musk, que es el papá de Elon Musk. Sí. El papá de Elon Musk tuvo dos hijos con ella. ¿Quién es ella? Es su hijastra. Ay. O sea, él era la hija de su esposa. Con ella tuvo dos hijos. Qué locura. Y lo traigo a colas. Primero es divina, pero él se lleva 41 años de diferencia con ella. Ah, bueno. Siempre, ¿no? Y lo traigo a colación porque Errol Musk dijo que Elon Musk era muy mal padre. Ah. Muy mal padre porque nunca se encargó de sus hijos. A cada uno tiene una niñera. Ah, claro. Y cuando se separó de su esposa en un momento dado, cuando tenían 12 hijos... Sí. Cada uno se fue con 6 hijos y con 6 niñeras, ¿no? Se repartieron. Claro, así. Claro, hubo división de niñeras y de hijos. Son muy fértiles, hijos. ¿No? Claro, sí. Ahorita ya tiene 3 hijos. Acaba de tener otro hijo con 13. Ashley St. Clair, que no ha reconocido. Que no ha reconocido como hijo suyo. Sí. Entonces, a raíz de eso, el papá dijo, qué pena decirlo, yo sé que a Elon no le va a gustar, pero él es muy mal papá. A lo que todo el mundo salió diciendo, bueno, un mal padre reconoce cuando hay un mal padre. Exactamente. El otro, sí, pues, el otro... sí, se reconocen. Pero muy bonitas, se las recomiendo. Pero me encantaría recomiendo gamer. Jana Beswedenhout. Que hagan la nota de los fértiles, por favor. ¿Qué, como una cortinilla? Muy fértil. No, uy, no, sí, una sección es que de fertilidad. Eso sí. Ah, bueno. Es que Elon Musk es de una fertilidad de unos impresionante. Términos mayores. Ya los hijos ya son con letras y números, porque ya es imposible. Sí, ya como les dice. X, Y, Z. Bueno, ¿y tú qué tienes de guapos, Michelle? De guapos, el protagonista de la nueva película de Capitán América, Anthony Mackie. ¿El moreno? Sí, guapo, guapísimo. ¿Qué vas? Pues, Capitán América. ¿De verdad como babeando? No, no, cualquier cosa. Pero es, a mí no me parece cualquier cosa. Tiene un cuerpo de Capitán América muy bien trabajado, se nota el esfuerzo. Y es que la última película de Capitán América fue número uno en taquilla durante el fin de semana y se proyecta que termina como uno de los estrenos del fin de semana del Día de los Presidentes con mayor recaudación. Alrededor de 88.5 millones en ventas nacionales entre el viernes y el domingo, y se espera que supere los 100 millones de dólares durante el resto pues de lo que queda de la semana. Por ahora, en este momento, pues la ha ido muy bien. La gente estaba un poco como a la expectativa por eso mismo, porque habían cambiado al tradicional Capitán América. Pero pues este además siempre ha estado también en las secuelas de la película como el mejor amigo, entonces pues le ha ido muy bien y él pues a mí me parece muy guapo. Bueno, entre gustos no hay disgustos. Sí, no, pues ahí sí que te, ¿qué te podemos decir? Pues cada quien mira a ver cómo se arregla sus cosas, ¿no? Bueno. No, digo yo, pues cada quien mirará a ver qué hace. Anthony Mackie. Es guapo, ¿no? No me parece, me parece que, ¿sabes a quién se parece? Ico, Guapos. Pues no es Chris Evans, pero es guapo. ¿Guapos? Claro, por supuesto. Mire, hablemos de... porque es no un, tiene guapo. No, es un seguimiento. Claro, no, es, no, no, es un seguimiento es a la noticia. Es mejor cuidarlo, hermano. Es no, mejor cuidarlo. Es un seguimiento a la noticia. Es mejor cuidarlo. Es un seguimiento a la noticia. ¿A qué noticia? A una que hicimos ayer sobre la muerte de Kim Saerron, la actriz de... Ah, sí, que ella sí es linda. Muy bonita, de Corea del Sur. Uh-huh. Bueno, se pues... suicidó. Que murió muy joven. Sí, claro, se suicidó. Yo les se conté suicidó. Ayer. Sí, claro, yo les conté ayer que tuvo muchos inconvenientes por un estrellón que sufrió. Estaba con tragos cuando se estrelló. ¿Qué más va a decir, brother? No, mire que, por ejemplo, que eso es muy bueno porque Kim Min-che, que es una de las primeras actrices de Corea del Sur, ya dejó su mensaje para la familia y dijo: fui muy feliz de haberte conocido como mi hija en la película Descansa en Paz. No es que se llame así la película, es que yo no hice una pausa. No. Amarilla directa. ¿Pero por qué? No, roja, hermano. No, roja. No, pero. Yo le dije, bro, yo le dije que no tocaba. Pero, ¿qué, dígame qué roja. Dije, ¿qué dije mal? ¿Qué dije mal? No, es que no había la nada que hablar. Descansa. Roja, por favor. ¿Qué hubo de la roja? No, dije, espere. ¿Qué hubo de la roja? ¿Qué hubo de la corrupcional? Ah, perdón, es que está Sarria. Carlitos, qué pedo. ¿Pero quién es el futbolista? En los no. No dijo, yo le dije la que no hiciera pendejada. Pero, y las hace. Pero era buena. Ay, la nota. ¿Qué va a ser buena? Fue un bodrio. Todo el mundo se quedó así como unos idiotas. Roja, ¿cómo va el arepaso? No, pero me parece injusto. Roja directa, bueno, entonces... ¿Directa? ¿Tú por qué vuelves y a preguntar queda para como si te hubiera quedado a ti alguna duda o algo? No, no entiendo. ¿Por qué Oli preguntaste? Tiene menos 35, yo tengo menos 17, Car menos 16. Nico, quedas con menos 13. Bueno, vamos con el tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día, ¿qué te recetaron de por vida? No hablar de Corea. Ahorrarme para las dejar bobadas. De fumar, un doctor me recetó bupropión. ¿Mm? Se lo recomiendo a Nico, funciona. ¿Qué para fumé qué 32 años, es píldora diaria. Ajá. ¿Cómo se llama? Bupropión. Bupropión. Bupropión. ¿Eso es para dejar de fumar? Sí. Y pasarse adicto al bupropión. Claro, unas por Mac, ojo Nico, que está muy simpático. Pero no puede. Hidrocodona decir... para poder dormir. Dice se usa como... para la depresión y otros trastornos. Mm. Y también para dejar de fumarse. Hermano, ¿por qué no deje de investigar? No, deje el investigar. Me sonaba conocido, también. Pero bupropión. Es que ya, se volvió un... O sea, un investigador... Ya no es submarino, es de la superficie. No es mucho. Hidrocodona para poder dormir. Tomo agomelatina para la piel y para estar tranquilo, citalopram. Ya. Déjenlos. Sería bueno preguntar a Mitch cómo le fue ayer en la entrevista. Muy bien, ¿no? De trabajo. ¿Cómo te fue ayer en la entrevista? Pues me fue también que aquí estoy. Hola, bro, de por vida he quedado recetado con un equipo de respirar que se llama CPAP. Ah, claro. Sí, claro. Es como eso para es para la apnea. Sí, eso es para la apnea del sueño. Yo tuve esa vaina, pero no la soporté. ¿Es porque roncas mucho? Y me tengo muchas apneas, pero no lo soporté. Porque tú tienes eso, Emilio, de esa vaina, ¿no? Sí, también. Tengo apnea de sueño y es una cosa que realmente pues lo pone a uno a respirar toda la noche. Realmente uno se conecta a una máscara. Que le echa uno aire. ¿Sí puedes dormir con eso? Sí, pues uno se va acostumbrando porque a la larga yo digo, pues a ver, esto me ayuda mejor a acostumbrarse. Si no, termina uno cansado, ¿no? De un sí, sueño. Es terrible el de sueño. De hecho, es que a mí me pasó que era... A mí como me pasó fue que por las noches... Como durante 10 noches seguidas me desperté con un dolor de cabeza tenaz. Ah, eso pasa, sí. Sí, también. Y da dolor de cabeza. Exactamente. Y se descartaron varias opciones hasta que en neurología me dijeron, no, esto es... apnea. Esto es apnea de sueño y y tocó hacer exámenes para determinar qué tipo de apnea era y todo eso, y con eso se diagnosticó, y hoy en día uso CPAP para eso. ¿Y ya lo aguantas? Sí. Lo aguanto sin problema, porque es que mi posición con eso es que si eso a uno le ayuda, hay que aguantarlo. Sí. Y eso deja un sueño mucho mejor, creo. Mucho mejor, la verdad, sí. Bueno, receta permanente para bajar la hipertensión arterial es el enalapril. Uh-huh. Aunque al ver algunas hembras se acelera el ritmo cardíaco. Hasta ahí dura el efecto de la receta. 0-1, ¿no? Sí, 0-1. Guache, tuve una época muy oscura en mi vida. Me mandaba 4.000 de pan, 2.000 de salchichón y una colombiana 2 litros todos los días. Sí. Y ese exceso me llevó a hacer pesar 150 kilos. Uy. Wow. Hoy, más consciente del daño que me hice, tengo que vivir consumiendo losartán. Uh-huh. 2 veces al día por toda mi vida. Ah, mire. Tensión alta. Me recetaron guardar la calma de por vida, pero en este mundo es imposible con tanto pelmazo rondando por ahí. No, Tanico. No, voy a ponerle 0-1. Unas pastillas para la memoria buenísimas. Pero no me acuerdo cómo se llaman. 0-1, ¿no? 0-1, por supuesto. Es un clásico. Es un clásico, sí, es clásico. Comer bota mulatos es un manjar de Dios. ¿Cómo? Que consumo desde los 19 años. Comer bota mulatos. Solterodopina, 500. No, Tania. Vamos a ponerle 5-4. ¿Eso es para mantener la soltería o para...? Sí, creo que sí. No meterme en las cosas que no me importan ni ser chismoso. Eso hace parte de la buena salud. Y no se preocupa por los demás. Un excelente consejo que recibí en mi adolescencia. Don Jaime, aunque me ha salido caro, yo mismo me formulé solamente a parearme con damas que estén bien deliciosísimas. Todas joden por igual y salen con las mismas morisquetas. Entonces, para gastar tiempo y plata, pues aunque sea que sea al lado de virreinas mundiales o chiquillas, ¿no? No sé. No, bueno, por el 0-1. Me recetaron una bola como la de Sandrita. La vaina es que, como los medicamentos, me toca puro ibuprofeno, solo canastos. No. Vamos a ponerle 5-8. Don Jaime, a mí la vida me ha formulado que sin plata no se puede hacer nada. Plata en manos y sin pestañas en tierra. Mira, Troller, ya va pa dos años y no se lo han dejado ni oler. Aunque yo le sigo dando ánimos, esos tiempos de la voz engolada ya pasaron. Y comiendo bien rico, no tan Nico. 5-4. Don Jaime, de niño me tomaba a escondidas el Valticicol. Ahora de viejo me estoy automedicando todos los fines de semana una buena dosis de Bacardi limón. Después de años de abusar con el whisky, quedé con el brócoli vuelto nada. Y ahora dependo de antiinflamatorios y crema número 4. Lo peor es que el doctor recomienda colonoscopias cada 5 años. ¿Qué carajo hice yo para merecer este destino? No, pero eso toca. Sí, eso es de todo. Y en el sí. Pavo Arango. No tan. Mire, 5-4. Amar al prójimo como a ti mismo, no llevar la contraria, y lo más importante, todo lo que creas que es posible, así será. Gracias a la única herencia que recibiré de mis padres, llevo alrededor de 15 años tomando losartán, y al parecer va a ser por el resto de mi existencia en un plano de autoconciencia. Pero yo le iba a recomendar a los oyentes de losartán que eso no le hace nada a las personas en la vida. Nada. Es que hay pastillas de la atención que son los betas, no me acuerdo bien, que funden la máquina. ¿Ah, sí? ¿El motor? Pero sí, hay unas que son no. letales para la erección. No digan. Pero esta no tiene problema, hermano. Los betabloqueadores. Los betabloqueadores. Claro, porque es que la mayoría de las tensiones arteriales se deben a personas que tienen mucha angustia o son muy nerviosas o son muy exaltadas, ¿no? Entonces, eso sube la tensión de arriba, la tensión pues que también es delicada. Y para eso recomiendan pues tener un calmante. Sí. Pero ese calmante calma también al member. Bueno, entonces es un problema de... todo se relaja. O sea, calma demasiado. Calma demasiado. Mire. Ratings. Eso, a ver. Ayer. A ver, a ver. A ver, comienzo. ¿Qué hay? Con el 10. Sí. El cuerpo del deseo. Creo que es repetición número 50. Pero buena. Caracol. Buena. Número 9. Karsu. ¡Uah! Turquía. Me encanta. Número 8. Todo por mi familia. ¡Uah! Turquía. Muy buena, también me encanta. De Caracol. Número 7, El destino de Melek. No. Turquía, Caracol. Todas son turcas, impresionante. Tienen tres turcas y una repetición. Ahí. Mucha buena televisión, Majito. Muy buena. Número 6, el sueño de vida de Michelle Arévalo, Darío Gómez, el rey del despecho. Ah, mira. Turquía. Diego Cadavid. Turquía. Costosa, RCN. Turquía. En el puesto 5, Noticias Caracol 12 y 30. En el 4, La Casa de los Famosos. Tienen la mitad del rating del programa número 1. En el número 3, Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Supongo que es la versión original. Otra repetición, ¿no? Supongo, ¿no? ¿Sí o no? No, eso sí, ni idea. Martín Carpan. ¡Ay, hombre! Sí. Ah, es un remake, parece que es nueva. Ah, ¿es nueva? Número 3. Ah, pero es con Bariel Sánchez. Otro íntimo. Muy buena. De Michel, es que qué mamera. Es que muy buena. Salte de ese grupo, eso de estar con la farándula no sirve para un carajo. Ya. En eso estamos de acuerdo. Sí, para nada, Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Número 2, Noticias Caracol de las 7. Y número 1. Sí. Es impensable. Yo me llamo. Mm. Dirigido, maestro de ceremonias, actuado, interpretado y feminizado por César Escola. ¿No, cómo, perdón? No, yo ya dije. Yo no tengo por qué repetir lo que digo, me sostengo. No, es que no oí. Bueno, hace 15 años empecé con problemas estomacales y el médico me dijo que para no ser como los patos, comer y baño, tomar Loperan dos veces al día, derivado del panjetán. ¿Usted se imagina uno en panjetán todos los días? No, no, muy duro. Hermoso momento. Eso no se puede. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar con Sting y una canción que hizo con el cantante argelino Chep Mami en 1999, del disco Brand New Day. Esto se llama Desert Rose. Querida consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar, hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Importante verdor. Bueno, ella le dijeron, vas a quedar hecha una hembra. En una clínica de Knightsbridge, que no es barato, ese es en el mejor barrio de Londres. Pero le dijeron, también te va a costar $10,000, 8,000 libras. Y esta mujer de 48 años, Ana Babresi, dijo, ¿y por qué no? Bueno, en estos momentos está demandando al doctor Mike Comina, por verde, ¿no? Después de que le hicieron una liposucción con una tecnología que combina la liposucción con ondas ultrasonido. Y dice, a mí me da pena, pero el doctor me volvió pedazos. Y está demandando al doctor por 75,000 libras esterlinas. Y también a la clínica, pero ¿quién le va a restituir cómo quedó? ¿Qué problemas, con qué problemas quedó? quedó con una cosa que se llama bultos por todo el cuerpo. Sí. Bultos, pobre. Búlticos. Y lo otro es que quedó asimétrica, o sea, un lado del cuerpo más chiquito que el otro. Y la boca le quedó mirando para un lado. Yo creo que ya es suficiente para la demanda. Claro. Pero ¿quién le arregla ese problema, hermano? Dígame quién. No, pues imposible. No, muy difícil. El doctor Michael Comina es un degenerado, pero le dijo, vas a quedar como Heidi Klum. Con un sin pelo los pelos en la... que le con cuelgan. Con un pelo, ¿sabes?, en la... pelos. Con pelos. Un pelo en cada teta del tamaño del meñique. Y en la barbilla creo que tiene otro que le cuelga. Pero le parece que eso no se los va a quitar nunca. Porque eso demuestran que ya sus hormonas andan en desorden, ¿no? Claro. Que es cuando a usted de la nada le sale un pelo en la mitad de la frente. Sí. Tan grueso como el vello púbico. Sí, usted claro, dice, claro. ¿Y esto qué es? No, pues usted ya se le empiezan como a perder los rastros del NN perfecto, ¿no? Está ya viejo. Sí, de acuerdo. Yo no puedo hacer nada por ella. Yo le recomendaría a ella que renuncie a alguna posibilidad en su vida de algo. De confiar. Me queda espacio para una nota. Y se la voy a dar a Michelle para, pues, no sé si Nicolás tiene una vaina buena o otra. No, porque me dejan roja. ¿De qué país tiene? No, no, pero si voy a empezar con a rellenar, no. Pero bueno, a ver, Nico, hágale. Bueno, Javier Milei ayer dio una entrevista muy comentada. Qué oso. Por lo que pasó con la criptomoneda Libra, ¿no? Sí. Muy verdes los que invirtieron en esa criptomoneda. Se quebraron. Claro. Y muy pendejo él. Diciendo claro, que él no hizo nada y él es el responsable de todo eso. Estamos de acuerdo. Entonces, ayer... Es un irresponsable. Ese señor hay que sacarlo ya de la presidencia. Le digo, es un lío importante porque además... Es un idiota y me lo advirtió mi amigo Adrián Suar. Sí. Este tipo va a acabar con este país y ya lo está acabando. Y ahorita, digo, yo sugerí, yo nunca... ¿Qué fue? Yo lo promoví, yo lo anuncié, no jodas. Es que, usted y metió un poco de gente ahí. ¿Y qué pasó? Que cuando subió la criptomoneda a unos valores infernales, los ricos sacaron la plata. Exacto. Pirámide. Exacto. Y los pobres perdieron todo. 40 mil personas perdieron 80 millones de dólares, que son los ahorros de toda su vida. Y los ricos se hicieron 10 veces más ricos. Y él borra el tuit y se disculpa y ya. Exacto. Ya, así de fácil. Es un pendejo. Y cuando uno lo ve hablando, es que ya siento que es un loquito. Ese tipo no sirve para nada. Hoy en día, Nicolás. No, es terrible. Verde, verde. Los que invirtieron. Los que votaron. Los que invirtieron, los que votaron. Pero mala persona, el presidente de Argentina, que después se hace el loco y dice, yo nunca hice nada, yo simplemente sugerí que había esta posibilidad. No, es que cuando se para, acuérdese quién fue el man que dio una idea, un deportista famoso, y lo siguieron y se quebró un poco de gente con otra vaina. ¿También? ¿Cuál sería? ¿Un futbolista? Alguien, sí lo hablamos, pero es que no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, pero la conclusión es que pues que el tipo ya no, el tipo no para, o sea, el tipo no tiene presencia en este mundo. Hágame caso. Que muy derechista y que muy berraco y con su serrucho y con su sierra eléctrica y todo, pero yo no creo en esas... Pero igual no creo que lo puedan demandar ni nada. No, él dijo que ya iba a abrir una investigación, pero... A ver, ¿quién fue? Pues... Que van a poner una moción de censura. Imagínate. La gente de Kirchner. No, pero de pronto la moción de censura lo sacan, yo no creo. No. Pero es un absoluto cretino, en mi humilde concepto. A mí me parece, además, me parece deplorable y que se siente el mejor amigo de Trump. Lo vi una vez y se tomó una foto, man. Sí, el mejor amigo y también le puso aranceles. Sí. No le sirvió mucho la amistad. Pero es que es lo de rigor. El único amigo de Trump se llama Netanyahu. Elon Musk. Y Vladimir Putin. Netanyahu es el mejor amigo de Trump. Sí. Él le dice Bibi. No, todos le dicen Bibi. Yo le decía Bibi. Es que Bibi lo tiene, es un apodo hace 20 años de este señor. Que realmente es deplorable, ¿no, Nico? Pero absolutamente. Pero muy buena nota porque sí realmente... Es impresionante la, el sarcasmo. Yo no dije nada. Yo no hice nada. Enriqueció a los 100 mejores amigos ricos de Argentina, hombre. Y es economista, ¿no? Esa era una de sus fortalezas, claro, supuestamente, cuando llegó al poder, ¿no? Es que había trabajado en el Fondo Monetario Internacional y no sé qué. Yo creo que la frase que deja todo reflejado es la que dijo ayer en la entrevista, además entrevista que tuvo muchos cuestionamientos. Sí, es que no me acuerdo la frase, pero hay una tremenda. Mire, además de entrevista deja muchos cuestionamientos porque mucha gente pensaba que era en directo, pero en algún momento se mete un asesor que se llama Santiago Caputo a decirle a Milei que no conteste ciertas cosas para no meterse en problemas judiciales. Y la frase que él dijo es como el que juega a la ruleta rusa y le toca bala. Exacto. ¿Qué tal? No, ¿qué tal esa frase? Qué escándalo. Pero es que no sé si se les olvide que las criptomonedas, ¿se acuerdan de Mónica Martínez que metía plata en eso? Sí, claro. Son pirámides, bro. Uh-huh, los que entran al final pierden. Coge y el tipo dice, lancemos esta cosa, la lanzan. Sube 10 veces su valor. Los que metieron toda la plata del mundo vendieron. Al vender eso, pues se cae el producto al piso y los que están abajo reciben el golpe y se quiebran todos. Uh-huh. Ay, yo sí metí la. Pero muy verde. Yo metí mi plata en una criptomoneda de Maduro que se llama el Petro. Sí, ay, sí. Se me ha olvidado. Que después también lo sacó del mercado, ¿no? Mm. Se metió en problemas también. Bueno, pues me parece que es tiempo de ir al arepaso número uno y mucha suerte porque hoy no están nada fáciles. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Por favor, pégale el infierno. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. No sé qué tal están para el cine chino. Muy bien, Nicolás. Estaba mejor en otras latitudes que no puedo repetir. Me están hablando en chino. Bueno, el humor está de luto. ¿Le metemos amarilla? No, yo diría que eso, a mí me han sacado roja por menos. Sí. ¿Por qué? Me han sacado roja por menos ahora. Dirigida por Zhang Yu, le dicen Yawatsi, que es el nombre del chino del dumpling. La película se llama Necha 2. Sara, ¿estás por ahí? Sí. Hola, Jaime. Claro que sí, por aquí estoy. Ojo que son muy tramposos. ¿Por qué es el infierno? Porque es la historia de un niño que es diablo. ¿El infierno? ¿Quién se le ocurre eso? La China. Hmm. Es un niño que es un diablo, que es lo más malo que hay en el mundo, pero al final tiene buen corazón. Es mueco, por ejemplo, el niño. Hmm. Una película animada. ¿Ustedes qué opinan de esto? Necha 2. Buena, buena, buena. En la película el niño recuerda a Goku, el protagonista de la serie Dragon Ball Z. Sí. Practica artes marciales con destreza, vuela como un cerdo alado y es un diablo. Es mala persona. Tiene desacato. Sus giros son escatológicos. Hágame el favor. O sea, se hace pipí cuando vuela. De espíritu rebelde. Cuenta con un noble corazón y se echa sobre sus hombros la batalla en esta segunda parte entre los, dragones del Mar del Este y el malvado Chiang Wen, un villano con cabeza de huevo y barba y cejas blancas que cuelgan como lianas. La animación es perfecta en tres dimensiones. Qué lindo. Opinen todos. Qué lindo. Despegamos, por favor. Hay que respetar los tiempos. Sigo en el arepaso. Niño irreverente, un demonio que ha generado una fiebre descomunal en China. Es número uno ya en 20 países. Llegó a Estados Unidos y la pusieron en 500 salas, que es muy poco. Wow. 500 salas cuando una película como Captain America la ponen en 5.000 o 6.000 salas, ¿no? Y en 500 salas hizo 8 millones de dólares. Necha 2. Y es la única película en la historia que en un solo mercado, en este caso el chino, ha hecho el récord de cualquier película de la historia. Es como que en Estados Unidos la película Avatar o Titanic o los Avengers, la última parte, ninguna llegó a esta marca que hizo esta película solo en China. ¿Cuánta plata ha vendido en el box office, en venta de tiquetes en China solamente? Y es el récord de la primera película que logra este valor, esta venta en un solo mercado. ¿Cuánto dólares? ¿En dólares? Sí, claro. Sí. ¿Qué tal yo pedirles en yuanes? Empieza la pelea de... Podría, pero bueno. 20 segundos. Arrancan ya, por favor. 20 segundos. Troller, para que no empiece. Ya. Pero eso sí es muy berraco. Si vamos a empezar así. Acabar el tiempo y solo tengo una respuesta. Tengo dos respuestas. Tengo tres respuestas, tengo cuatro. Menos uno para Nicolás Zampé. Pero es que cómo va a ser 300. No, no sé, pues. Si solo el Titanic hizo 700 en Estados Unidos. Bueno, pero y pues, Avatar hizo 900. Claro, pero en esto es menos otro uno. Tipo de cine. La cortina de castigo, Carlitos, no pasa nada. Ahí Orlando de Zurich, usted no ganó nada, bro. Ahí organiza la correccional. Aplastado ahí con los papis. Bueno. Corrected them, sir. Oh, Orlando, ayúdeme. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Carl Trotter 1500 no estuvo mal. Orlando 400 pésimo. Eso no es ningún récord. Michelle Arevalo 1,000,000,000 más 2 para Michelle Arevalo. Vamos a recuperar ese honor que tenemos. Los originales, chapo. Eso que falta es cada mucho. Porque ante los logros, que son $1,000,000,000 de dólares, $5,000,000 de dólares en China. Solo en China, ¿no? Pero como hacen una película de un niño que es un diablo y no tiene dientes, a mí me parece que... Buena. Es un país que no es viable, bro. Buena. Sin la imaginación. Necha, con Z. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Orly tiene menos 35, Carr tiene menos 16, yo tengo menos 15, Nico menos 14. ¡Wow! ¡Fantástico! ¿Cuánto tiene Nico? Menos 14. ¿Y tú cuánto? Menos 15. Un minutico, tú tenías menos 23, ¿cómo te quitas? No, tenía menos 17. Ay, jue madre. Nico, ¿qué le está pasando, bro? No, hombre, cosas. Toca otra vez indisponer a Michelle para que gane. Claro, es la única manera. Feliz. La indisponemos, bro. Eso sí, eso le conseguimos este fin. ¿Cuándo es fin de semana? Una salchipapa desde con jueves. Salsa tarta. Eso le encantaría. El jueves y que vuelva el lunes por una licencia de un problema personal, una vaina así. ¿No le parece? Que eso está a la orden del día impecable. También. 4 días de asueto y esos son 25 negativos. La salchipapa con salsa tártara, solo me imagino. Sí. Bueno, ya volvemos después de ya volvemos y les debo la canción que Emilio pondrá inmediatamente. Hagamos cosas de compromiso. Federales, es decir, de lo que mandan que se pone. Bueno, leyes federales de los originales. Vamos con música. El turno es para Lenny Kravitz y una canción que fue el primer sencillo de su álbum más reciente, Blue Electric Light, que recordemos se presentó en Bogotá hace unos meses con este disco. Y esto se llama así, TK421. Es que curiosamente Conclave se ganó la mejor película en los BAFTAs. Me pareció increíble. Yo ya la vi, la recomendé y dos personas que la vieron me dijeron que era espectacular. Pero es una película interesante, sobre todo el final. El final de la película es el 80% de la película. Y está muy bien hecha, un guión impecable. Y pues me parece que vale la pena tenerla en cuenta para los premios Oscar. Ralph Fiennes hace un gran papel. Sale Stanley Tucci como otro de los cardenales. Pero el montaje es muy, muy bien jalado. Y va a tener mucho que decir la gente de esta película que podría ganarse en el Oscar. Pues yo no sé lo del actor principal, no lo sé. Pero sí creo que el guión podría ser importante y otro premio más. Pues es una historia de la elección de un papa porque se muere el adorado papa con sus zapaticos rojos Gucci. Con suelas nuevas, ¿no? Correcto. Sí, que además está muy siempre actual el tema. Sí, pensaba con unos zapatos Gucci rojos. Con la salud del Papa ahora. Cae pronto. Si quieren, ahorita hablamos de eso. El Papa tiene neumonía bilateral. Grave. ¿Saben qué era eso en nuestra época de la pandemia? Era muy delicado. Neumonía es una infección muy profunda y bilaterales en los dos pulmones. Entonces parece que se ha agravado el Papa y su edad no le ayuda mucho. 8-8, ¿no? Creo. Sí. No le ayuda. No. Entonces, y ha tenido muy mala salud el Papa. O sea, no ha pasado muy limpio desde los últimos 5 años. Ha estado muy debilitado. Muy rápido, sí, porque muy debilitado. No, porque era muy. Y está muy, bastante muy vital. Hinchado también, lo han ahora visto, no la tanto. Cara. Está inflamadito, pero sí, es pobre. Que mira, el problema de esas neumonías, y lo digo porque el tema de los pulmones es súper delicado, es que si son muy fuertes, empiezan a fallar los órganos. Es una cosa multiorgásmica, sino multiorgánica. Infección polimicrobiana en el tracto respiratorio. Eso es como un derivado de la reproducción de bacterias muy rápidamente, como era el COVID, no sé si se acuerdan. Sí. Pero el problema es que el COVID arrancaba y eso llenaba los pulmones en 2 días. Pero bueno, él está en las mejores manos. Volvamos a la ficción, si les parece. Y la ficción es que, bueno, el señor Ralph Fiennes, Lawrence, cardenal, tiene que dirigir el proceso de elección. Y tiene un final absolutamente demoledor, perdón. Ya. Esto es una producción muy bien hecha. Y pues la pueden ver gracias a Diamond Films. Y está nominada a Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Adaptado, Mejor Edición, Banda Sonora, Diseño de Producción y Vestuario. O sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nominaciones al Oscar. Un poquito. Suficiente para ir a verla. Sí. No sé por qué ustedes no han ido a verla, me parece de muy mal gusto. No. Y el que la ha visto, le hago quiz ya, de una vez. 3 preguntas de examen rápidas, ¿va? Los noto así. Bueno. Ya sale. Este es el fin de semana para ver todo lo que falta, porque es que si no lo coge uno... Claro, pero Emilio, tú estás muy metido en ver esas vainas y me parece muy bien. Sí, totalmente. Totalmente. Hay que verlas además porque es que ya... En 15 días son los Oscar. Sí, en 15 días y está... Menos. A mí me tocó una hora, mucho ese material. Demasiado funesta. ¿3 de la mañana o qué? No, a mí me respeta. A las 2. Muchas gracias. A las 2 arranca. Y como no dura sino 3 horas y media, estamos vaciados. Oiga, listo. No tiene beta max. Cambiando un poquito de, vamos a hablar más de Cónclave o sí. Ya está resuelto el tema. No, vamos a hablar más. ¿Qué más hay que decir, hermano? No, le metí 3 minutos a la peli y dejé así, hermano. Sí, pero bueno, como dejemos usted así, diga, brother. Dejemos es así. Que, dejemos así. Óigame, no es que no sé si vieron. Parece de película, ya las imágenes como si el avión de Delta llega a la pista y se incendia. Sí. Es que se incendió. Sí, sí, pero sí. Era tan frío, hacía tanto frío, pero mucho frío. Frappé. Impresionante el video. Lo salvó el cambio climático. Y le metieron, entonces se le parten las alas y ahí es que da la vuelta campana, porque con alas no puede dar la vuelta. No. Pero eso llegan inmediatamente, le echan agua y todo, pero hacía un frío, mijo, pero terrible, mijo. Y sigue el frío. Aquí, no, y está haciendo un frío, mi amor. Sí, mami, yo sé. Bueno, perfecto. Pero esto es increíble, es que se salvaron, no se salvaron, dio la vuelta a campana porque las alas se le rompieron del totazo y se incendió. Pero se apagó de, estaba en una, o sea, es incendiarse y entrar en una cosa... En menos 20 grados centígrados, esa vaina se apaga inmediatamente. O sea, es una suerte increíble. Usted no, hace es que... eso en el sitio que dijo, no sé si fue Nico alguien, pero ¿por qué tienen ahí una barrera? Pues que es que queda 3 kilómetros de la pista. No, pero no, no, no, no, es que uno no puede tener, o si no hagan una pista de 11 kilómetros. Pista, no puede poner. No, uno puede tener una pista de 11 kilómetros. No es que no haya ningún muerto. Kilómetros. No, es que pues, es impresionante. De 80 pasajeros solo hubo 15 heridos. 15 heridos, sí. Hay 2 graves. Sí, pero en ese de ese totazo uno claro, diría, antes. No, pero es que no fue totazo. Si usted lo mira, fue un barrigón. Fue un barrigazo. Se incendia. Y se empieza a apagar solo, se rompen las alas y ahí da vuelta campana, como las brasileras. Bueno, explique la vuelta campana, Nicolás. Tranquilo, tranquilo, hombre, no sabría decirle. ¿Pero tiene idea de qué es la vuelta campana? No, usted me puede explicar un poco la vuelta más. Canela, brother. ¿Me puede explicar un poco? No, yo. En Brasil, ¿usted qué sabe contó, de fútbol? Usted me contó que en Brasil juego bonito. Las chicas hacen vuelta campana o vuelta canela. Yo, usted me explicó bien, pero no me acuerdo. Claro, sí, que se dan vuelta, ¿no? No, vuelta, sí, vuelta canela. Vuelta canela. La vueltica. Sí, no sé, a él le gusta como... Usted o sea, mira extrañado. No deje tanto para la imaginación. Nadie mira extrañado, todo el mundo dice... Dios mío, ¿en dónde estoy? ¿Qué me quedo? ¿Qué voy a hacer el resto de mis días? ¿Qué voy a hacer este programa? Bueno, eso es todo, pero ya, o sea, recomendación ver Cónclave. Ya está en los teatros, ¿no? Sí, ya. No? Sí. Pues esa vaina hay que verla mañana. Sí. Emilio, si no la has visto, eso es una locura de película. Sí, no, eso pinta demasiado bien. Y no, y los actores, sí. El final es realmente estruendoso. Sin ese final no hay guión, porque el final es inesperado. Hay películas que se definen por el final. O sea, Parásito, todo muy bien y todo, pero el final de Parásito nos define la situación, Nicolás. No, es muy bueno. Es señor bueno. Con el chuzo ese de las chorizos. Es claro, usted dijo, la escena de los chorizos, hay que estar pendiente. Eso es muy fuerte y entra con chorizos y todo. O sea, no se da cuenta que tiene unos chorizos para matar. Eso es muy fuerte. Muy buena esa escena. 20 de febrero no, se estrena, ¿no? Sí, el jueves. Cónclave, sí. Ah, no se ha estrenado. 20 de febrero. Entonces estamos haciendo una gran publicidad. Por eso le digo que no hagan más publicidad, porque sobra. O sea, se nota que ya esto 20 de febrero. No es natural. Cónclave. No tiene, 20 no es orgánico. Cónclave. Se salvó el quiz, Nico. Sí, yo estaba listo para responder, pero bueno, 20 de febrero. No, pero es que hay gente que la ve pirata, el que hubiera dicho no, yo ya la vi. No, pero nosotros nos invitamos. Y alguien me dice, Jaime, ¿no se estrenó? Roja directa. No, claro, merece. Pero roja directa, yo soy contra la piratería. No, claro. Una chica muy conocida de ustedes que me dijo, oiga, usted vio tal, y pero esa vaina no la estrenó en Colombia. ¿Dónde la viste, pirata? Me dijo, sí, sí, a veces toca. Y yo, oye, ¿a ti qué te pasa? Yo me pongo muy mal genio con la gente que ve pirata ahora. No, y ¿qué? Además, nada mejor que verla en cine. Claro. Orlando si está, no. Quiere pasar algo. Pásela, es que no tengo ni idea de qué me está hablando, Orlando. Yo soy un pirata, pero... Ah, verdad. Todo el mundo me teme. Perdón, última vez que sonó esta un circo. Es la historia de una tierna pirata, Marimar. Marimar era visionaria. Observaba lo que venía de tierras lejanas, imágenes que nunca nadie había visto jamás, hasta que un día un rayo de luz iluminó su mente y se convirtió en Marimar, la reina de los trueques. No había escuchado Marimar, esto. La Spielberg de los mares. Marimar, costeñita soy, con mis abuelos crecí yo. Marimar, la pirata original. Muy pronto, en todos los semáforos. No, que no. Eso era Carolina, perfecto, que pero negocio, la ¿no? entrada, pero la entrada de la promoción. No, es buena, es una canción. Es circense, no, y eso no lo acepto. Es una canción infantil. Cualquier, es una no canción importa, infantil, es que de canticuentos. Los niños van... ¿Al circo? No, pero eso no tiene nada que ver, los adultos esta, también. Esta ¿con quién promoción van los niños? No la acepto, Orlando. Pues Orlando fue a muchos circos de los que veo en la vida. Yo agradecería que no la pongan si sigue con esa... Es que todo tiene una no, pero no tiene circo. Que no va a ir más, por favor. ¿Los payasos para niños o los payasos para adultos? ¿Usted con cuál se queda? No, para mí esos son para adultos. Se quedaron a los 60 años todavía con la imagen de los payasos. Chabelo, que hablábamos de Chabelo. Claro. Hay que, está muy buena la promoción y todo, pero hay que quitar el... Yo soy un pirata feroz. Eso no es muy buena, es canción posible. De infantil, de canticuentos. Perdón, ¿quién es el director de la sección? No, pues yo estoy simplemente diciendo que eso no es una canción de circo, es una canción infantil, es una ronda infantil. Ese ritmito de circense. Exacto, eso sí lo tiene. Y hay unos payasos ahí bailando. No puedo más. ¡Y los payasos! Ahí no hay circo. Emilio, vamos con música. No va más. Listo, vamos con dos grandes guitarristas, Aldi Meola y Paco de Lucía. Este es un disco que se llamó Friday Night in San Francisco, que eran tres de los mejores guitarristas del mundo, que eran John McLaughlin, Aldi Meola y Paco Lucía, que en paz descanse. Pero en este tema que... Estuvieron en Bogotá. Claro, Palacio de los Deportes, en el 96 tal vez. A ese concierto fui. Y, yo también. Yo no. Muy bueno. Y el caso es que, bueno, este es un medley de dos temas, de uno de Aldi Meola y otro de Paco Lucía. Este lo hacen solo ellos dos. Aquí están Mediterranean Sundance y Río Ancho. Está el Circo Moscú en esa época al lado, me acuerdo. ¿Circo? Aquí estaban desconfiando de mi comentario, pero veo que no, sí. Pero tuvo algún tipo de eco. Tuvo eco. No, porque el Circo Ruso de Moscú, ahí quedaba al lado, el Circo Ruso de Moscú. Perfecto. Me encanta que se llamaba así. Usted está haciendo... No. Que había uno que era ruso. Sigamos con la canción, por favor. Había uno que era el Circo de Moscú, sin ser el Circo Ruso, estar el Circo Ruso de Moscú. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. Este es el Arepaso Flash. Aquí no se pierde, pero generalmente tampoco se gana. Bueno, voy a leerles en el Arepaso Flash siete compañías petroleras. Bueno, Sí. Y me van a comentar. Ay, hijo de madre, a mí se me olvidó. ¿Cuál es la compañía que vale menos de todas las empresas petroleras? Okay. ¿Qué opinan? Ok, uh-huh. Perfecto. Valor de mercado, market cap. Capitalization. Market capitalization. Bueno. Valor del mercado, capitalización del valor accionario. ¿Estamos? Sí. Me tienen que decir la compañía, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Qué? No, pero estoy diciendo que sí, que está clara las condiciones. Pues sí. ¿Listos? Sí. Ni una pregunta. El que me haga una pregunta le meto menos dos directos. Sí. Chevron. ConocoPhillips. Total Energies. PetroChina. O PetroChina. Esta nota tiene que ver porque se quieren fusionar Shell y British Petroleum. Sería el valor de las dos juntas, Shell y BP. ExxonMobil y Saudi Aramco. Las vuelvo y las repito. Chevron, ConocoPhillips, Total Energies, PetroChina, Shell y BP, ExxonMobil y Saudi Aramco. Espero la respuesta. Muchas gracias. 20 segundos. Aquí solamente gana el que gana. El que pierde, pierde si brutaliza. Es imposible brutalizar. Bueno, el que ponga, ya se acabó el tiempo. El que ponga Ecopetrol, menos dos, ¿no? Porque esa habría sido muy fácil ahora, ¿no? Sería claro. Buena. Orlando, ConocoPhillips, Troller, Total Energies. Michelle, Total Energy. Nicolás, ConocoPhillips. Para los que no sepan, Conoco es CC, no caca. Pero no voy a mencionar quién se equivocó en la gramática de la palabra. Eso no importa porque no era quien le escribe bien, sino el concepto de tener la idea. Más dos para Orlando Rivera y Nicolás Samper. Perdimos, Carlos. ConocoPhillips. Porque ante los logros. Es gringa. Vale 100 mil millones de dólares. La unión de Shell y BP combinadas de la Gran Bretaña la valorarían en 237 mil millones de dólares. ExxonMobil, gringa, 378 mil millones de dólares. Y Saudi Aramco de Saudi Arabia vale 1.4 trillones de dólares. ¿Cómo queda el arepa sucha? Orly queda en menos 33, Carl tiene menos 16, yo tengo menos 15, Nico queda en menos 12. Bien, Nico, vamos. Bueno. Pero, y tiene mucho camino que recorrer porque ahí tiene a Michelle en el cuello hablando. Sí, ahí está cerquita. Estoy respirando. Y botándole babas, que eso es tenebroso. Bueno, leemos tweets de los oyentes. Sí, hágale. Con música a la pregunta. Nicolás. ¿Qué te recetaron de por vida? A ver, vamos a ver qué dicen los oyentes. Levotiroxina. La dosis suben y bajan, pero nunca se baja. No sé para qué es la levotiroxina. Debe ser para la tiroides, por supuesto. Me recetó el doctor para la orquitis. ¿Cómo, perdón? Orquitis debe ser una cosa íntima. Tapentadol, 500 miligramos. Así evito que la fémina deturgente lacta. No puedo leer más. Orquitis. Hola, don Jaime. me estoy viendo Jaime Garzón y la Dama de la Libertad por Canal Capital. ¿En qué puesto se encuentra? No, no sé de qué habla. No, del no, rating, hombre, tranquilo, 5-4. Hace 15 años empecé con problemas estomacales y el médico me dijo, para no ser como los patos, comer y bañar todo lo operan. Eso ya lo leímos. Bueno, listo, ahí vamos. Recordemos el tema del día. ¿Qué te recetaron de por vida? Muchas gracias, Nicolás, lo felicito, va punteando, va en la punta. Por supuesto, Orlando está en lo que más le gusta, que es la cola. La cola, ¿correcto? Sí, le encanta la cola, sí. Encanta la cola. Adicto. A ver, a mover la colita. Muy bien. Bueno. Vamos con música, Emilio. Sí. Bueno, vamos con música justamente. Oiga, Nico, lo pensé anoche viendo Bridget Jones. Así me dijo. Sí, viendo Bridget Jones, Mad About the Boy, que debo decir, me encantó. La banda sonora me pareció el otro mundo además, porque es de hecho con mucho soul y cosas muy especiales. Y esta canción es nueva, esto es de esa película, por Olivia Dean. It isn't perfect, but it might be. En Los Originales presentamos a los ídolos, gente que con sus decisiones demuestra que para ellos el bien y el mal son apenas una circunstancia, no una obligación. Ah, sí, sí, Nico, ¿le pido dos joyitas ya? A ver, muestra. Warren Beatty, que en 2017 dijo, and the winner is La La Land, y era Moonlight. ¡Ídolo! ¿Y qué tal nuestro amigazo Steve Harvey? Coronó y descoronó en solo 2 minutos a Ariana Gutiérrez como Miss Universo. ¡Ídolo! ¡Colombia! I have to apologize. Miss Universe is Philippines. La ídolo Donald Trump. ¿Por qué? Es un pensamiento personal. Puede que Michelle diga, ¿usted qué le pasa? Usted está loco. La actriz Julianne Moore denunció a Donald Trump porque prohibió la distribución de un libro que ella escribió en todas las escuelas a través del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. De un libro infantil que Julianne Moore escribió. Y dijo, ese libro no va más. Alguien le dice, no, presidente, es un chimbo. Se llama Freaky Face Strawberry. Cara de fresa pecosa. Es que con ese libro yo nunca lo compraría. Nico, usted... ¿qué? No, depende de quién vayan a hablar. No, eso sí es un gran shock terrible para mí. Pues sí, también. ¿Qué? Ustedes están en desacuerdo conmigo, ¿no? Sí. Ey. Pero es que a mí no me importa. A nosotros tampoco. Es un gran shock para mí, confesó la intérprete a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. No tengo que preguntarme qué tiene esto de controvertido. Y es una historia como semi-autobiográfica de ella, porque ella era una niña picosa. Sí. Pues yo lo siento mucho. Que no se ha llegado a publicar en España, donde recibo la nota, y trata de una niña de 7 años, ella, que no se siente a gusto con sus pecas, pero que termina aceptándolas. Yo sé, Nico, que a usted ya no le está gustando. Qué ternura. Cuando descubre que ser diferente es algo común. Escribí este libro para mi hijo, que debe ser pecoso, y para otros niños, incluyendo Archie, el hijo, me imagino, de Harry, ¿no? Para recordarles que todos somos distintos y que enfrentamos la humanidad con sentido de comunidad que nos une. Pues, a mí me da pena de mí, pero demasiada filosofía para un señor troglodita como es Donald J., ¿no? Digo yo. Pues uno supondría, ¿no? No, pero sí, es que claro, sí. Moore señaló que se enteró de la censura a través de Pan America, una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión en Estados Unidos. No es el único. Títulos como No Truth Without Ruth, sobre la vida de la jueza del tribunal Ruth Bader Ginsburg, que murió, y Soy Nicole, que narra la experiencia de la transición de género de una niña. Esos tres también fueron suspendidos. O sea, los tres fueron suspendidos. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. No. De verdad. Pero Troller, ¿usted por qué le preocupa no, tanto los libros infantiles? Porque, yo pregunto no, porque lo noto siempre es que, como siempre muy dolido, como si usted sí, fuera un niño. Que, usted no es un niño, usted no, es un cucho. Es que es un libro que hace una persona en defensa justamente de las personas que son distintas. Usted sabe que en los colegios se la montan a uno por todo. Totalmente. Y a los pecosos, entonces, o a los gordos, o a los no sé qué, todos se la montan. Entonces, nos centrémonos en los pecosos. En niña los pecosos, pecosa, exacto. Julian Moore a los 7 años. Sí, les hacen que mucho. Tiene hacen muchas mucho pecas. Bullying y entonces... Tiene cara de fresa pecosa. Era, no, Tarico. En últimas es la forma para decirle que los niños todos son distintos y en eso consiste... Lo bonito, que todo el mundo tiene algo distinto. Qué chévere. Pero que no veo por qué, y además porque eso es una cosa, es una prohibición del Pentágono para los colegios que son adscritos al Pentágono, que son como más de 1,000 colegios en los Estados Unidos, donde estudian los hijos de los militares. Y lo que dice Julianne Moore es que además ella estudió en uno de esos colegios porque su papá era militar, incluso en Frankfurt, en Alemania, y ella le tocó estudiar en uno de esos colegios, entonces le duele. ¿Usted mucho tenía esa nota o qué? ¿Es sí, la misma nota? Sí, Freckles Strawberry. Uy, bueno, ya descansamos, o sea, tenemos la misma nota. Bueno, pero qué lindo. Mm-hmm. Qué pero lindo, no, Troller, no la pero siempre ídolos, la... No la tenía en ídolos. No, genial. Bueno, ya usted se echó su discurso. Michelle, vamos contigo. Ídolos. Ídolos Claudia Tenney. ¿Quién es Claudia Tenney? ¿Claudia qué? Tenney. Ella es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Qué bueno. Ídola. No puede ser un miembro. Ídola. Bueno. Ella está promoviendo una ley para que el día del cumpleaños de Donald Trump, 14 de junio, sea fiesta nacional en Estados Unidos. Uy, mucha lambona. Lo escribió en su cuenta de Twitter y dijo, así no como el cumpleaños mal, de vieja George. Lambona, es que mucha soplanucas, vieja lambona. Pues ella dice que así como el cumpleaños de George Washington está regulado como fiesta federal, pues el cumpleaños del presidente Donald Trump también debería ser celebrarse para reconocerlo como el fundador de la Edad de Oro de los Estados Unidos. Por el eso, fundador. Sí. Añade Tenney que ella ya está presentando una legislación para convertirlo el día del cumpleaños de Donald Trump, que es el 14 de junio, en un día de fiesta federal, por lo que ya consiguió también apoyo por otros congresistas. Y pues ella dice, como nuestro presidente número 45-47 es el presidente más trascendental en la historia moderna de los Estados Unidos. Sí que hay lambones. No, pero quiero aclarar una cosa, es que George Washington no tiene ninguna fiesta federal, es el President's Day, que fue en el que cabe también Donald Trump, aquí hay que hacer más fiestas, ¿no? Los lambones, es sí. De hecho fue ayer, todos los países siempre hay todos pueden celebrar. Siempre un político a chuparle rueda al jefe de turno, ese siempre el lambón está. El único que es festivo es el 4 de julio. Ay. Exacto. Es el cumpleaños de Álvaro Uribe. Lo que pasa es que se celebra en Estados Unidos. Pero exacto. En Estados Unidos no, pero el Álvaro Uribe, güey. Es que no podemos olvidar. Ayer lunes, ahí también cabe Trump. Ahí están todos los presidentes. Bueno. Nico, le voy a pedir un favor. Muy lambones esos políticos. Dígame. Hable con Emilio y cuádrese una canción de Black Sabbath que no sea la misma que con okay, perfecto, listo. Y que se pueda oír. Ah, pero todas también. Se pueden oír perfectamente. No, pero trate que se pueda oír porque si es muy fuerte la cosa. Pero hay unas que se pueden cuadre oír. Con Emilio sí. Si menos puede, que una otras. Vez. Bueno, una que se pueda oír más que otras, sí. Bueno, mientras tanto vamos con Los Sollados. Por favor, Ornato. De Wizard no, es la que le pido que no. No, yo sé, de Wizard no. Sí, pero muy buena igual. Cojan una, ¿no? Sí. Lo va a poner la nota. ¿Qué hubo de Los Sollados, Orlando? Qué pena, Carlitos. Es que se solló, Orly. No, es que el señor que hace la consola se fue de vacaciones. Y Nico, ¿y qué es esa vaina tan sollada? Orly, pues música con gusto para deleitar los sentidos. Uy, zona, mi llave, full, esa nota, bacán. Pero ¿sabe qué, mijo? Coja juicio, viejo loco, póngase serio. Uy, bájale a la nota, zafa, jirafa, Orly, mira nomás la gente dura de este planeta. Vegeta, Willie Nelson soñado en su nube, Neil Armstrong soñado en su luna, Janis Joplin, Santana, The Wizard, Rock and Roll, ¿qué más quieres? No, tan soñados. Empiecen en poco, papito. Trabaje más bien y deje tanto soye, vago. Perfecta, una sección que no tiene nada de circo, me gusta. Muy bien. Buena sección y muy bien musicalizada. Cero circo. Haré paso número uno, por favor. A ver. Número dos. En los originales, el haré paso. ¡Entusiasmo! Y el arepaso es doble, que es lo más grave de todo. La chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, homenaje pierde, a Nicolás Samper. El que no piensa, también. Y pierde fijo, ¿no? Pero no importa. Es probable. Es probable, no. Es excesivamente probable. Pues la banda se reúne en un solo concierto ya de Bye Bye. En Birmingham, donde se creó, sí, en el Villa Park, con una capacidad de 42 mil personas, y salieron las boletas y en 16 minutos las vendieron el domingo. ¿Cuánto fue el precio promedio de cada boleta para ver a Black Sabbath en ese concierto? Que será pronto, yo no sé cuándo es. En julio, sí. Pero ya es estar investigando porque significa que usted está mirando vainas, bro. No, es que ayer hablé de eso. No. Debe estar mirando. ¿En dólares? Sí, en dólares. O mejor en libras, ¿no? En libras esterlinas. En libras. Pero por favor no investiguen más porque se le pierde la magia al programa, ¿verdad? No. Sí, sí. 20 segundos más. Vamos, Michelle, tú puedes. Bueno, ya contestaron. Bueno. Nadie ganó. Menos uno para Michelle Arevalo. Sarita, estás por ahí, ¿no? Sí, aquí andas ahorita. Ojo con el investigador submarino, con Mike Nelson, por favor. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I 834 euros. Michelle puso 400 y los demás 500 y 600, pero no, no da. Segunda ¿Libres? Pregunta. Libras, sí, 834 libras. Segunda pregunta. Es la primera vez en 20 años que se reúnen los miembros originales de 1968. Ozzy Osbourne, Tori Iommi, Green Iommi, Butler, sí, y Bill Ward. Lizard Butler. ¿Cuántos años suman juntos? ¿Cuánto es la edad de todos sumados? 20 segundos. Bueno, ¿cuánto suman en edad los cuatro manes? Muy difícil que yo aproxime. Tranquilos, no tengo afán. El que no haya contestado no pasa nada. Carl Troller, 300 años. Orlando, 280. Michelle Arevalo, 356. A ninguno le va a poner negativo porque estuvieron bastante cerca. Orlando los puso un poco más juveniles. Pero digamos que le quitó día 5 cada uno, lo cual no es grave. Nicolás Samper, 303. Más 1. Más 2 para Nicolás Samper. ¡Bla! ¡Va! 303 años. Porque ante los logros, ¿más dos? Sí, claro, repito las edades de todos. Ozzy 76, Tony 76, Gizzard 75 y Bill 76. Unos perfectos monstruos. Vegestorios. Claro, Ozzy ya está, Ozzy ya está muy enfermo. Está muy cascado, sí, está muy cascado. Está muy enfermo. Bueno, ¿cómo queda el Arepaso? Orly tiene menos 33, Cari y yo tenemos menos 16, Nico quedan menos 10. Nico, Nico. Bien, bien, bien. Estoy oliendo el olor al triunfo. Siga pendejeando con las rojas. No, pero tendría, es que tendría menos 8. Pero es que de verdad es... Usted no ayuda. Es que, no, usted no ayuda. Usted se tira solo a matar. Se dispara a los pies todos los programas. No, hombre, tranquilo. No, le encanta dispararse porque se siente muy sobrado. No. Ahí tiene a Michelle respirándole a la nuca. Bueno, pero vea que ya me alejé. Acuérdese, echándole babas en las orejas, que son muy feos, pero rico, rico. Bueno. Bueno, listo, despegamos, Emilio. Todo tuyo. Y bueno, Nico ha sugerido este tema de Black Sabbath. Rock and roll. Fairies Wear Boots. Rock and roll. En los originales... El mundo al instante. Uno debe tratar de ser prudente muchas veces. Tratar. Al menos tratar, ¿sabes? Trato, pero no garantizo. Sí, tener la intención. Eso, sí. Eso vale un montón. Hay gente que le gusta como meterse... ¡Ay! Tú eres muy de esos. ¿Yo? Sí. ¿De? De meterse al mar y jugar con los delfines. Sí, y sí los... soy. Rayas y claro, me encanta. Los caracoles y todas, sí, esas vainas. Sí. Las ballenas jorobadas. Sí, eso, también, todo eso. Amigos, los tiburones. Y eso. Sí, cetáceos, todo eso te encanta a ti. Uh-huh. Pues un turista de 55 años estaba haciendo, pues estaba ahí como careteando, estaba haciendo snorkel y tal, y dijo, ah, voy a bucear un ratico. Uh-huh. Y se metió y había un tiburón. Esto es en las islas Turcas y Caicos, ¿no? Sí. Turks and Caicos, si quiere. Gran destino. Sí, muy, pues, no sé qué tanto. Imagínate que el hombre... Desde la nota lo puedes, claro, reevaluar de pronto. Sí, pues, esta persona era una mujer realmente. Entonces se metió a caretear y tal. Uh-huh. Y se encontró con un tiburón. Sí. ¿Qué tipo de tiburón? Un tiburón de la raza peligrosa. Entonces el tipo... Uy, de verdad. Entonces el no. Entonces la mujer dice, ay, chévere, uno con un tiburón en el fondo del mar y tal. Sí. Entonces tiene una cámara, digamos, como para acuática y todo eso. Y... Entonces, ¿iba sola ella o iba qué? Sola, iba sí. sola. Entonces empezó a flotar. Nada, GoPro. No, no sé qué, mar. Tú debes saber, porque como sí. tú te la pasas careteando, ¿tiburón? Y los caracoles y las vainas, y bueno. Y entonces ella se pone como en posición de tomar la foto. Uh-huh. Y lo que hace es que aleja un poquito la cámara, ¿no? La aleja de su cabeza, digamos. No, no, no mira por la mirilla que tiene, sino aleja la cámara porque tiene un visor grande. Sí. Entonces aleja la cámara. Y la pone de manera pues que el tiburón está de frente. Y ahí cambia todo para esta mujer. Porque el tiburón pica el ojo. Así, sí, pica el ojo. Entonces la señora le dice... pica el ojo a la mujer. No, pica el ojo. Entonces la señora dice, esta es la mejor foto de mi vida. Claro. Pum, toma la foto. Y en ese momento el tiburón lanza una dentellada. Dentellada. En donde le... arranca las manos. No, le arrancó las manos a la mujer. O sea, ya sabe uno qué quiere decir una picada de ojo de tiburón. Claro. Exacto. No, es que yo creo que a ella también se le fue la mano. Fue muy difícil para ella volver a la superficie. Las dos, yo diría. Claro. Fue para ella muy difícil volver a la superficie porque, pues, ¿cómo nadaba? Con las piernas, Nico. Sin manos. Pero, pues, ella, pues, en la angustia, ¿me entiendes? Bueno. Lo cierto es que la mujer fue atendida en un hospital, va a ser sometida a una operación muy compleja donde va a ubicarle unas prótesis en sus manos. Sí. Y lo único que no quedó de testimonio de esta nota es la foto del tiburón picando el ojo. ¿No quedó? No, porque el tiburón se comió la cámara también. No, todo esto para nada. Imagínate. Pobre mujer. Perdió sus manitas. Manitas creativas, hay un programa que se llamaba, ¿se acuerdan? No, pero es que uno sí, pero espérate, Nico, uno sí tiene que tener precaución, sobre todo cuando hace este tipo de actividades que son de alto riesgo. Pero si te pica el ojo el tiburón, pues tú estás confiada, te piensas, no, bueno, este tiburón es un tipo que ya conoce un poco ahora, las lides de las fotos y tal. Antes de satanizar a los tiburones, por eso te preguntaba qué tipo de tiburón era. Yo por eso te dije la raza. No, es que es un tiburón peligroso. No, es especie, empezando por ahí. Bueno. Y adicional, pues los tiburones. Tiburón coqueto, pues parece. Si los están molestando. Tiburón traicionero también. Si los están molestando, pues es que los tiburones hay que dejarlos tranquilos en su hábitat, o sea. Procurar sin flash, ¿no? Que sí, creo que de pronto es que yo estaba pensando que eso no le gustó. Sí, eso pudo ser no un error. No sabía para dónde iba la foto tampoco. No, exacto. Para redes sociales. Bueno, ¿ustedes qué tienen de Mundo al Instante? El Mundo al Instante, y a propósito de que estos días se celebró el Día Mundial del Preservativo. ¿Cuándo? Hace unos días, Nico. ¿Ayer? No, hace unos días. ¿Cayó lunes? Sí. ¿O ayer? Cartera, ¿no? ¿Ayer viniste? No, no. No. Ah. La organización... Debería caer fin de semana siempre. Pues, ¿no? Un lunes. No, pero es de preservativo. No, de preservarse uno. Eso, más bien. Bueno, preserven la calma, porque la Organización Mundial de la Salud señaló que en el año 2020 se registraron 374 millones de casos nuevos de infección de transmisión sexual. Uy, en todo el mundo, entre personas de las siguientes edades. Ustedes ya no aplican ahí, Nico, tú pronto sí. Entre los 15 y los 49 años. Y estoy un cachito de salirme de esa edad. Sí. Estoy un cachito de salirme de la muestra. Bueno, ¿tiene 14? Ah, no, 13. Sí, 12 más 1 tiene Nicolás. Quienes presentaron sífilis, clamidiosis, gonorrea, tricomaniasis, y la mayoría de esos casos podría haberse evitado, adivinen por qué, por el uso correcto del preservativo. O por el uso. Sí, solo por el... Ahora, el uso correcto también es... Claro, pues es importante, pero al menos úsalo. Sí. Pues bueno, aquí hay una cifra importante y es la cifra que tiene alarmado un poco, sobre todo pues la Autoridad de Salud en Colombia, porque el 43,7% de los hombres en nuestro país no usan condón, según una encuesta del DANE. La encuesta se llama Pulso Social. El 43,7% no usa. O sea, la mayoría sí. No, pero igual es una cifra muy alta. Sí, pero es una cifra muy alta. No, ahora hay que mejorar, pero digo, no, la, pero antes eran otras proporciones. No, de hecho, están muy caros. Solo el 16.3% de los hombres afirmó haber utilizado un preservativo en el último mes, esto frente al 3.8% de las mujeres. En cambio, el 43.7% de los hombres y el 46% de las mujeres reportó no haber utilizado condones ni ningún otro método anticonceptivo. O sea, esto además quiere decir que también es responsabilidad de las mujeres exigir, claro, pues, que el hombre se ponga el condón. Y yo creo que del Estado no sería también una responsabilidad. Sí, puede ser, yo creo. ¿Cierto? Porque es un problema de salud. Un poquito, total, ¿no? Es un problema de salud. Es un problema de salud, exacto. Meterle eso, digamos, a la canasta familiar, pues... Sí, pues ya los huevos están caros. Imagínense, sí, ya no, con eso ya todo sube. Ya está listo todo. Sí, pero además también, por ejemplo, ustedes se acuerdan que en los colegios antes también hacían unas campañas de educación sexual y sí, regalaban, claro, condones, y también, claro, en muchos colegios se volvió después un escándalo porque decían que incentivaban y promovían a que los niños tuvieran relaciones sexuales a corta edad. Claro. Las campañas políticas hacen a veces. Sí, hay regalan, condones, ¿no? Sí, regalan condones con la cara del político. Bueno, pues que es muy poco, ¿no? Muy poco erótico, pienso. Yo. No, pero depende, pues, el político. Forero Fetecua, no sé qué tanto ayuda. Telesforo Pedraza, uy, eso va a ser difícil. Bueno. Papá Pitufo. Bueno, uy, tranquila. Lindo. Ese y la forma. Bueno, pues por lo menos tiene gorrito. Sí, exacto. Carlos, ¿usted tiene? No, de esos no. No, tengo una nota que tiene que ver mucho con eso y es un asteroide. Ah, a ver. Un asteroide que podría caer en la Tierra. Sí, ¿cuándo? en el año 2032. Parece lejano, ay, pero eso es aquí. No, eso estamos es aquí a la vuelta de la esquina. Sí. El problema es que esto se detectó, este asteroide se detectó en diciembre del año pasado y no se vio como muy peligroso, pero las últimas, digamos, investigaciones dicen que este asteroide podría arrasar una ciudad entera y ya tiene 3,1% de probabilidades de chocar contra la Tierra, ¿no? Uh-huh. O sea, pues, uno dice, no es mucho, pero no. Pero es que si choca... No, claro. Pero es que el daño... Si choca, ese es el problema, uh-huh. Porque puede tener más o menos entre 40 y 90 metros de ancho. Pues, eso es lo que estiman, se porque calcula. Obviamente eso está bien lejos, ¿no? Sí, está. Es una luz apenas. No es fácil, sí. Es una luz al final del hueco negro. Eso es lo que se ve. Pero podría chocar con la Tierra. Hay gente que dice que no tiene miedo, especialmente los astrónomos, que les parece espectacular. Claro, les encantan, ¿no? Esos todos fenómenos, esos fenómenos, ¿no? Es increíble. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que estemos transmitiendo todavía en esa fecha. Noticia en desarrollo. Claro, en desarrollo. Seguro, en desarrollo de cuántos años. Exacto. En AVE Villas, tus sueños son los nuestros. Hagamos co-banking con productos de ahorro, crédito y vivienda. AVE Villas juntos trabajando y Emilio Sánchez nos trae un momento musical en los originales. Listo, vamos con uno de los clásicos de Daft Punk, un tema de su famoso álbum Discovery del año 2001. Esto se llama Something About Us. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, en un día como hoy nació Enzo Ferrari. Ese es otro que nace y se muere todos los días en el programa. Me parece bien. Es un hombre veloz, Nicolás. ¿Y nace un día como hoy o muere? En 1898. Él murió en el año 88, en 1988, si no sí, estoy mal. Eso. Entonces, exacto, murió, nació en 1898. Hmm. O sea, 90 años. Sí, correcto. La película Ferrari. Muy buena. Con Adam Driver. Excelente. Muy buena película. ¿Por qué no pusieron un italiano? No, Adam, pero Driver, la película es buena. Pero Enzo no es Adam Driver. Adam Driver no me gusta como Driver. Le han puesto a Mesut Özil, que era igual a Enzo Ferrari cuando joven. Igualitico. Jack Palance. Ídolo. ¡Hombre! Un cucho de ídolo. Data. Claro. Se ganó el Oscar actor de reparto por la película City Slickers con Billy Crystal y dio un discurso muy famoso, uno de los discursos más famosos en la historia del Oscar, porque el tipo a sus 72 años se puso a hacer dorsales en el escenario. Sí, yo personalmente lo hubiera matado, porque ese es un Oscar de lástima. Esos Oscar que dan al final de la vida, Jack Palance, por City Slickers. Estoy muy diciendo, ¿cómo Jack Palance se va a ganar un Oscar por City Slickers? Como el de Demi Moore. Que ya no ha ganado ningún Oscar. No ha ganado, como el que espérese y verá. Ay, que ya viene, el que ya viene. Ah, no, hermanito. Eso está en realidad. ¿La Reclinomatic? No, no, no. Cuidado, porque es que Demi viene de Los Ángeles. Pues, pero tanto que al año... Me parece muchísimo mejor que ella es la de Anora. Pero tanto que, bueno, eso de City Slickers, esa vez la ceremonia la presentó Billy Crystal. Y Billy Crystal se dio cuenta que eso iba a ser un momento clásico en la historia del Oscar. Y al año entrante volvió a presentar él y salió al escenario él arrastrado en una estatua del Oscar y la estatua la arrastraba Jack Palance. Por eso yo no quiero recordar eso, es demasiado gringo. En un día como hoy, día para olvidar, nació Yoko Ono. Uy. Le dije a Orlando, donde tú pongas algo que tenga que ver con Yoko Ono, yo hay no una voy al que es, no es tan larga, dura solo 17 minutos. Sí, a los gritos, y a los gritos esa señora. Uy. Qué asco, y la dejaron muy rica. Pero linda si era. En un día joven. Como hoy, un amigo mío muy querido, Michel Guevara, que se volvió apasionado de la moda, ay, y va a todas las exposiciones de moda en el mundo y todo eso, me mostró y me dijo, mire, no se le olvide ver esta serie, ya va en la primera temporada, y dura más de una temporada, y es la vida de Paco Rabanne. Es un diseñador español, no soy capaz de comenzar. La primera temporada son 6 episodios y vienen otros 6, no, estoy tranquilo. Ya con el perfume es suficiente. es suficiente. En un día como hoy nació John Hughes, un monstruo, tipo importante director. Director y guionista de comedia que todos los 80 lo hizo él. Él hizo Planes, Trains and Automobiles, Ferris Bueller's Day Off, Breakfast Club, 16 Candles, Uncle Buck, y escribió Home Alone. Home Alone es guión de él. Bueno, hermano, pero tranquilo, estás demasiado emocionado. Mira, ¿qué vamos mejor? Nació Isabel Preisler. Eso sí. Personalidad española, lagarta profesional. Nació en el 51. Parece que hubiera nacido en el 20, ¿no? O sea, está marmolizada. Sí. Y su hijita Tamara Falcó está peor. Linda. ¿Linda? Linda. Sí, linda. Matt Dillon, más pasado de moda, pero será una película con chaquetas. ¿Cómo se llama esa? There's Something About Mary, de los hermanos. Sí, pero sale con unas carillas brutales. Gran papel. Con Ben Stiller y Cameron Díaz. Muy bien. Una cara rara. Buen papel él ahí. Roberto Ballo, el tipo que se tiró el. Gran jugador de fútbol del Mundial de 94, de... Fiorentina, sí. Juve, Brescia, Inter, pero Bologna. Será recordado por el penal. Uf, qué sí. Jugador de fútbol extraordinario. No, es que después de ese penal el tipo terminó líquido. No, jugó bueno, muy bien. Él sigue vivo. Sí, él vive en Argentina, él tiene unas tierras. Y le ganó el Mundial, o sea, gracias a ese penal, él le hizo la ganada a Brasil, ¿no? Se la hizo posible. Sí, claro que también ahí se hizo una buena campaña de publicidad que le dio plata en su momento. Bueno. Y en un día como hoy nació John Travolta. No me diga, hombre. Claro, es un gran. Me cae muy bien. Bueno, vamos. En Kerry. John nació en el 54. Recordemos que se le murió su esposa, su ¿no? No, su esposa y de su cáncer. Hijo. Su hijo también. Sí. También y el su hijo. Su esposa pues. Kelly Preston. Sí. Y actuó en Kerry. Actuó en Kerry muy bien. Y él se volvió piloto de 27 tiene un avión. Sí, tenía. Sí. Así lo quiebra, ¿no? Es que, no, lo que pasa es que el tipo, y fuera de eso, al final, yo creo que él se despegó de... Se estaba como pegado a un placar y se abrió el closet y salió como es, como John Travolta. Muy creyente. Que siempre queríamos ver. Muy creyente él de la Scientology, ¿no? Él era ese parche. Sí, pero demasiado afeminado al final del camino. Sí. Pero es que se demoró un jurgo. Sí, le parece que era... No, es que yo creo que él salió de la banda. Yo creo que él abrió, pues bailando él en esa película el placar. De... ¿Cuál no, de todas? Pues, no se pasaba. Saturday Night Fever. ¿Y en Grease? Sí. No, y en Grease también. En Grease, sí. Y en Pulp Fiction también baila. Yo creo que... Es que la de Saturday Night. Abrió el placar antes de que se muriera Kelly. Que no estoy seguro. Yo creo que eso se murió de pronto. Ella vio eso y dijo no. No, ella que se va a morir. Acuérdense que las mujeres saben si uno es gay. Ay, hermano. ¿Sí? No sé. Uy, eso sí, póngale la ¿verdad? Cara. ¿Quién sabe? ¿Y cómo no, saben pues, eso? No puede llegar no sé. Y estar con Carl Troller y por la noche con Michelle Arevalo. Eso es un poco raro. Sobre a todo ver. En la película Vaselina, que es Greens en español. Claro. El nombre es muy polémico. Sí, es. Deja, da para pensar. Sí. Bueno, listo. Entonces, Emilio, supongo que pondrás la que es de Vaselina. Es la única que John se lució un tricito, ¿sí? Pero sin pararle bolas a la voz de John Travolta. Simplemente el efecto. Él tuvo dos éxitos de esa película. Summer Nights, que fue número 5, y esta que fue número 1. Vaselina. Con Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Hola, Charlie, ¿cómo vas? Bien, Jaime, ¿usted? Bien, gracias, hermano. Yo no, sé señora, acá estamos. Que es una mamera, brother. ¿Pero todo bien? Todo bien, todo bien. Ahí vamos. Ay, pa, es uno. Troller le dice cómo calmarse, tranquilo, brother. No, fresco, hermano. Bueno, esta nota se la dedico a mi gran amigo Nicolás Samper. A ver, cuente. No diga gracias, hermano. No, pues para saber qué tipo de nota espera. Diga gracias, Jaime. Hombre, Jaime, a poner unas notas qué director, man, que está dirigiendo muy bien, hombre. No diga gracias, Jaime. No le pido bueno. más. Bueno, hombre, gracias, Jimmy. Muy amable. No es de tamaños de pene. Ni, gracias, Cookie. Muy amable. Cada vez que el tranvía hace una parada, tengo la impresión de que la señora que está sentada junto a mí, del lado de la ventana, me mira de una forma rara, pero no dice nada. Al cabo de un rato siento un ligero golpecito en la espalda. Perdone que se lo haga notar, me dice un tipo en perfecto castellano, pero la mujer hace rato que se quiere bajar del tranvía. Gonzalo, que así se llama el noruego de origen chileno, explica que la señora se ha pasado un buen trecho de su destino para no molestarlo. No. Que es lo que aquí se considera ser educado. Tienen unos códigos gestuales que solo ellos saben interpretar, le dice. Yo llevo genes latinos, pero la gente evita el contacto físico como la peste. No se besa a alguien si no es tu pareja. No se hace ruido ni se vocifera. Es verdad que el tranvía, a pesar de que va de lado a lado, reina un silencio sepulcral. Nota, ¿en dónde? ¿Cómo vamos usted y yo en este viaje, bro? No, pues le digo que muy respetuoso, ¿no? Del primer mundo. Pues es una vaina tremenda. Un sábado de febrero con el cielo encapotado, 5 grados bajo cero, un tranvío en silencio, un hijo de chilenos que me explica la idiosincrasia local y una señora que por no pegarme un toque o dirigirme la palabra se pasa de parada, pone a prueba la teoría de que Oslo, Noruega, es una de las ciudades más felices del mundo. Ah, bueno. Lo pensé, Nico. Lo pensé porque ser. Es como el lugar donde uno debe vivir. Los fiordos y bueno, claro. Cara, desde luego. He pagado el equivalente casi a 6 euros por un billete para ir al Museo Munch y la bajada bandera de un taxi son 17 euros. Hijo del diablo. Lo mismo que vale una cerveza en un pub del centro de Oslo, Noruega. Claro, ¿no? No lo sé, pero estoy leyendo. El artículo dice ser feliz o ser infeliz en Oslo. Buen artículo. Si el dinero da la felicidad, entonces explica todo porque a cada hijo de vecino le corresponden $320,000 del Fondo Soberano del Petróleo que se encuentra en los años 70 y que ha convertido al país en uno de los más ricos del mundo. ¿Nadie sabe eso? No, pero ni idea. Bueno, estoy enseñando. Aunque nadie lo diría, los noruegos no son nada ostentosos. Incluso humildes, además de ser tan honestos que no hace falta revisores en el transporte público. Nadie pide nada, o sea, no piden nada. Y Dios te libre de cruzar como peatón un semáforo en rojo o de llegar tarde a una cita. Es casi un crimen. Nico. Me encanta. Es nuestro país. Me encanta, me encanta ese país. Me encanta. Nos hemos convertido en una dictadura socialista del petróleo y del gas. Desde el 2022 se han marchado 400 millonarios. La mayoría suiza, con un capital de 60,000 millones de euros. No puede ser. Sí, opina Alexander, creador de un startup, de lo que ha tenido que vender acciones para satisfacer su deuda con Hacienda, y no lo lleva nada bien. A la mayoría, sin embargo, no le importa pagar impuestos elevados y que sea público lo que cotiza cada uno, si el precio para disfrutar los servicios públicos de primera vale la pena. La educación universitaria es gratis. Una visita al médico de cabecera, al más importante especialista, vale 25 euros. Los derechos laborales son muy buenos. El gobierno te apoya si te quedas sin trabajo. La diferencia entre los sueldos más altos y más bajos no es tan pronunciado como en otros sitios. Un salario promedio son 52 mil euros al año. Lo cierto es que la felicidad en Oslo, concepto relativo, no la da el dinero, sino el bienestar, la tranquilidad y la proximidad a la naturaleza, la posibilidad de bañarse en el fiordo los veranos. ¿Babió? Y tomar un sauna en las noches de invierno con bar y DJ. Ah. Tener a tiro miles de kilómetros de pistas de esquí. Ir los fines de semana a una cabaña sin electricidad. Ah. En el bosque de Normarca. No. En la que seguramente habrá plantado una cara de cara. Nico, ese es nuestro lugar. ¿No? Qué lugar hermoso. No hay que hablar con nadie. Si la felicidad es comer a modo de tapas de corazones de reno y un jamón serrano hecho de pata de cordero en vez de cerdo, que haya aparcamientos para carritos de bebé en las calles y tener la mayor reserva petrolera del mundo después de Rusia, no estar estresado, que solo haya 30 asesinatos al año, y eso que es mucho, entonces Oslo es sin duda una ciudad feliz. Si en cambio, eso, a ver, uno quiere charlar con la gente, no pasar frío, tomar un café al sol por un euro, que el Estado no tenga el monopolio del alcohol, que nadie sepa de tu declaración de renta, allá todo el mundo sabe lo que usted tiene. Comprar una botella de vino un domingo y decirle permiso al vecino cuando uno se quiere bajar del tranvía, entonces Oslo no lo es. Ah, la felicidad es cuestión de gustos, como el grito de Munch de Noruega, de Oslo. Modernista edificio de la ópera, las novelas autobiográficas de Karl Ove Knausgård, obras maestras o rollos insufribles. Me voy a Oslo. Sí, yo no le veo ningún pero, la verdad. Ese grito de Munch dice mucho. Parece que todos debemos ir. Sí, todo. Yo no veo ningún pero, la verdad. ¿Tú te ves bien en Oslo, Michelle, o te pegas un tiro en un ovario? Bueno. Clara la pregunta. No, podría. No, no sé cuánto tiempo. ¿Opción A o opción B? No. ¿La A o la B? El tiro. El tiro va. Yo un tiro, pero Nicolás, no sé ese dónde, es el lugar. Ese es mi lugar. No. Hermoso. Hermoso. Qué hueso. Uy, qué buen sitio. Mira que la gente a usted no le habla en un tranvía y para no molestarlo se quedan y se pasan tres estaciones. Si usted no les entiende corporalmente que lo quieren matar, pero no pueden decir nada. Hermoso. Los fiordos. Yo me haría el dormido para que la gente se pase de estaciones, por ejemplo. Eso sería buenísimo. Ah, sí, te encantaría. Claro. No, yo le recomiendo que no improvise porque esta nota es estupenda. No, es muy bueno. No la vamos a dañar. Trole, ¿usted viviría allá? No, gracias. Vivía en Suiza un tiempo, que es menos salvaje en términos de aburrición esto. No. Y es bastante aburrido. Bueno, porque no hay fiordos. Una cosa, me acordó esa parte del tranvía. Yo cogía un bus donde siempre iban las mismas personas en los mismos puestos. Hermoso. Sí, pero bien. Hermoso. No. Eso después de 2 meses está usted cucú. No. Está uno feliz. No. Pues después de 2 meses está saludando a la gente. Uno pregunta qué le pasó al señor del puesto. Exacto. Todo el mundo ya son amigos. La gente se da cuenta que se murió, porque pues de otra cosa no puede pasar. Es cuando dejaron de ir a las 7:45 a comprar el pan. Ahí se sabe. Ahí se sabe que murió. Perfecto. Uno no necesita más. Pero qué tal ir a bañarse. No, el de la cabaña sin luz. ¡Ah! No. No, planzazo. Y la cabaña sin luz. Plan divino. Mira, no, los fiordos. No, hombre. Iba uno un fiordo. Tiene uno que haber nacido allá, le cuento. De resto, uno no tiene el ADN para soportar eso. Ah, sería rico, hombre. Bueno, pero dicen que es la ciudad más feliz del mundo. Oscar. Pues por algo será. Pues dicen que Bogotá es la más feliz también, pero eso es un bodrio. Eso es falso. Insospechable. Pero es que feliz Oslo. Los extremos se unen. Sí, claro. Pero lo me pareció del carajo, hermano. Muy buena ciudad, le digo. De ahí viene el grupo Ajá. De sí, Oslo. Exactamente. Wow. De allá. Creo que es la única representación noruega, Emilio, de la música, es que yo no recuerdo. Sí, no, yo tampoco me acuerdo de ninguna de música de Noruega, no recuerdo. No, Carlton. No, solo la canción esa de los Beatles, de Norwegian Wood. Norwegian Wood. Imagínense, Norwegian Wood debe ser un una madera increíble, y los árboles en los fiordos. Y los cruceros, ¿no? Esos de Norwegian Cruise también. Que son sí. Ah, bueno, sí. Los son los mejores astilleros que sí. Hay así de... Me parece muy prudente hacer el último arepazo de hoy. Párenle a bolas, yo no contesto ninguna pregunta. El que me haga una pregunta le meto menos dos directos. Bueno, perfecto. Es que esa es una maña que se les pegó para pensar. No. Hay 20 segundos cuando acabe el enunciado. ¿Lo tenemos claro los cuatro, por favor? Sí. El que me haga una pregunta le meto menos dos. La moneda que se va a manejar es dólares americanos. Ok, perfecto. Buena suerte. Pese a que la tradición islámica dicta que el libro sagrado del Islam, el Corán, no puede ser ni comprado ni vendido en una copia del Corán del siglo XV, manuscrito sobre papel chino, fue subastado en Christie's en el año 2020. 12 veces más por encima de su precio estimado. ¿Cuánto se pagó por eso prohibido que se hizo vendiendo un Corán? Ojo, por favor, en dólares, Sarita. Aquí estoy. Menos dos para Michelle, por yo favor. Yo no estoy preguntando, estoy afirmando. Me dijiste en dólares, ¿no? No, yo no menos estoy dos. Preguntando. Para. Pero yo no estoy menos preguntando, dos. Estoy afirmando. En dólares, ¿no? ¿Eso no es una pregunta? Bueno. Menos dos para Michelle. Para. Menos dos. En los yo dije, el que me pregunte algo es increíble. La corrección. Estamos en una mezcla brutal. ¿Cómo va el arepa? Orly tiene menos 33, yo tengo menos 18, Carl menos 16, Nico menos 10. Lo siento mucho, pero te dije, el que me pregunte algo, le pongo menos dos. Y me dijiste, en dólares, ¿no? Es pregunta. Y yo dije, dólares americanos. ¿Qué contestaron los demás? Carl Troller, $500,000. Orlando Rivera, $5,000,000. Michelle, no, ya no. Y Nicolás Samper, $9,000,000. Menos uno para Carl Troller, por favor. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando, ¿qué fue lo que puso? A ver, Orlando, $5,000,000 y Nicolás, $9,000,000. Más dos para Nicolás Samper. 8.8 millones de dólares. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, Michelita, siento mucho el episodio. ¿Cómo queda el arepazo? Orly tiene menos 33, yo tengo menos 18, Carl menos 17, Nico queda en 8 puntos. Menos 8. Menos 8. Ah, pensé que en 8 y dije, ¡bien! Yo siempre pensé que usted estaba en positivo. También. Giovanotti y Sole Luna en New York Lab, Wanna Be Starting Something, y nos encontramos mañana a las 5 de la tarde.